Yo te explico y después me dijiste, te sirve, te lo explico después. Dale. Cuando no estaba entubado, se inundaba todo, hasta el puente de Córdoba. Sí. Se inundaba de 1,5 metros prácticamente, y andaba la planta de defensa civil evacuando la gente que había en la zona. Los negocios perdían toda la mercadería. Y así durante mucho tiempo. Cuando había una tormenta que era excesiva, inundaba todo, se interrumpía porque el agua llega acá. Y bueno, los negocios de acá para Cabildo perdían toda la mercadería. Se inundaba todo. Y bueno, después lo entubaron y se terminó el problema. Sí. Pero bueno, no afecta. Perfecto.